Jerusalén tenía un feeling que no podía ser. Necesitaba un lugar a donde esconder los pies. Cuando vi a un extranjero, le pregunté qué sigue esto. Él me miró y simplemente me dijo que yo me tenía que ir. Sáquenme este peso, sáquenlo de aquí. Sáquen este peso. Eso que pusieron en mí. Cuarenta y siete botellas ocupan mucho lugar. Si me pidieron ayuda, ¿cómo me podía negar? Mientras tanto las mujeres que consiguieron salvarse aceptaron su destino y se largaron a llorar. Saquen este peso, sáquenlo de aquí. Saquen este peso. El peso que pusieron. Que tiene muchos adictos, es parte de la religión. Creo en la Virgen María y en María Magdalena y en el Espíritu Santo, que es como un ovito nomás. Sáquenme este peso, sáquenlo de aquí. Sáquenme este peso. El peso que pusieron en mí, el peso, el peso. Rearmado matutino de sentidos. Reiniciando sistema. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I was down in Bijahessel when somebody got to come and kill the man. So I tell you, pleased to meet you. I'll help you with my name. That what is puzzling you is a nature of my game. And what's with me while you're kings and queens fought 10 kings in the dogs they made. Yeah. I shouted out, we killed those fucking cannibals. And after all, it was a game of me. Traps, trails. You get killed. Spiritual faith. I love you, Cassandra, and I... Spiritual faith. Just as every cop is a criminal. Don't fuck with the dragon, don't fuck with the saints. Inicia así. Rara. Rearmado matutino de sentidos. Hola, hola, Hola, hola a todes, a todas, a todos, al que se quiera estar ahí del otro lado escuchando, sea en vivo a través de la Radio Panamericana, la 103.7, a las 10:26 de este viernes 9 de mayo, o cuando se te ocurra tirarle play en radioroja.com.ar, donde queda alojado el programa, coproducción de Radio Panamericana y Radio Roja, que mañana rara, cerrando esta semanita y terminando de apuntar todo aquello que nos interesa de la agenda cultural del Valle de Punilla, que ya estuvo cargada entre semana. Ayer arrancó el FISIC finalmente y se viene un fin de semana cargadísimo de opciones y cositas lindas para que tengas en cuenta y le apuntás a la que pueda. ¿Qué querés que te diga yo? Abocadísimos a nuestro métier, justamente aquí se sirve la agenda cultural de Punilla y uno toma nota y se va fijando. Y entre medio de todo eso, un poco de algunos delirios musicales, algún que otro retoque a las sensorialidades de la mañana, sea a donde fuere que te encuentre este programa en vivo por la radio, haciendo ese tipo de cultura radiofónica, radio prendida, y vos en la que estés, laburando, de relajo, o de actividad de casa, o de trámite, o de lo que fuere que sea, también el auto. Bueno, lo que sea en donde te encuentre, primero, sentite saludade. Arrancamos con un locor de Charly García por La Mona Jiménez y los Rolling Stones por Charly García. Y ya estamos metidos en esta mañana rara, que te digo que otras veces hay tiempo para ir haciendo todo con mucho relajo y entendiendo que la mañana de parte de este lado del parlante necesita eso, que proponga climas, que proponga algunas cuestiones. Pero hoy le tenemos que meter pata, no queda otra. Le metemos pata porque tenemos un montón de cosas requete copadas, intentos de llamados también muy muy copados. Por ejemplo, hacia las 11 de la mañana vamos a estar intentando hacer un, no sé cómo sería, un duplex, no sé, una llamada conjunta, para hacerlo en términos claros, con Nico Falcoff, que lo queremos muchísimo, desde todas sus facetas, como músico y también, más vale que como radialista, suenan en nuestras queridas radios en La Roja, en La Pana, con Gambeteando el Algoritmo, pero lo amamos por Música Sin Mapa y ni hablar de Sonidos Clandestinos. Gran, gran, gran hombre de radio y de la producción también de discos, está metido en eso también, en andar produciendo a la gente, por allí por donde ande, sea en Buenos Aires, en Tras la Sierra, se viene para Punilla ahora, este fin de semana, Nico Falcoff, y va a tocar con Dionisio Labrit, alias nuestro querido Peto, este fin de semana allí por los nortes. Yendo como para Charbonnier, lindo lo que está planteado para el fin de semana, si querés terminar el fin de semana de esa manera. Así que hacia las 11 intentaremos eso, charlar con Nico Falcoff y con Peto todo junto, vamos a intentarlo. Todavía Nico anda por Tras la Sierra, se viene para el toque, pero todavía anda por allá con sus actividades y el Peto está acá listo esperando para atajarlo. Intentaremos hablar con los dos, como he dicho, dos músicos deliciosos, por supuesto. También ahora en un ratito intentaremos meter llamadito con San Marcos Sierra. Hoy andamos ahí por los nortes por algo que ya habíamos hablado entre semana, y es este festival, este encuentro serrano de los Bermú. Van a estar todos de Bermú en San Marcos Sierra este fin de semana, con lindas cosas para compartir, con Bermú por todos lados, con cosas para probar y con nuestro querido también yacero Andrés Copa dando vuelta por ahí. Así que también vamos a intentar hablar con Leda, que es parte de la organización, Leda Berlusconi, histórica productora, aquí también parte de la Radio Panamericana con el desconcierto de Quique Pessoa. Bueno, va a estar Leda en algún momento porque andan de día previo de arranque, o de, no sé si ya hoy están atajando a la gente y están como locos, y en un momento la vamos a sacar de alguna reunión o de algo y nos va a hacer un ultra detalle, sobre todo de a qué marcarle, porque por ahí uno no se puede instalar en San Marcos, pero sí puede apuntarle alguna cuestión como siempre hacemos. Nosotros soltamos los datos y vos tomás nota y hacés la que se te canta. bien, 10:31. Bueno, te venimos contando que el programa se dedica justamente al laburo de la difusión, a que vos te enteres de las cosas, pero también nos gusta mucho la parte de cobertura. Cobertura. Ya lo tuvimos a Quilla allá cubriendo, nuestro compañero de Radio Roja, y además conductor también de Canasta Básica, pero está metido también en la cuestión de reportero por todos lados, nuestros cronistas. Vos también podés ser cronista de este programa, como Quilla, y como Julia Lara, también de La Olla Rebelde, compañera de Radio Roja, que, como siempre, está en la apertura del FISIC. Te estuvimos contando del FISIC y todo lo que iba a haber y todo, y estaba ahí el micrófono de Qué Mañana Rara, de la Radio Roja, de mano de Julita Lara, y empezamos a meternos en lo que fue. No, así, como no pudiste ir, bueno, vamos todos juntos de la mano aquí desde Qué Mañana Rara, estamos ahí. Escúchame, así abrió la cosa. Buenas noches, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por venir, por estar acá, por acompañarnos. Es una emoción muy grande. De repente tener que empezar a poner más sillas porque se llena la sala. Bueno, es muy gratificante para todo el equipo, para todos los que hacemos el FISIC. Y estamos muy, pero muy felices. Los esperamos, por supuesto, a partir de mañana, muy temprano, comienzan las proyecciones desde las 10 de la mañana hasta tarde, a la noche, a las 10 de la noche es la proyección, la primera proyección en 35 milímetros, miren el hermoso proyector que tenemos allí, a deslumbrar proyectando tres películas de mujeres poderosas presentadas por Roger y programadas también con Fernando Martín Peña, a quien le agradecemos también su aporte. 8 es hoy, 9, 10 y 11, FISIC los espera. Gracias. Se arrancó el FISIC en Cosquín, estamos ya en el marco de Habemus Festival, de el Festival Internacional del Cine Independiente de Cosquín. Abrió, le dieron formal apertura al festival y se vio la película El Mensaje, gran película de Iván Fund. El director de Iván Fund también va a estar, por lo que tengo entendido, dando una charla hoy. Ahora nos metemos un poco en programación, pero tengo ganas de que esto, en vez de, como hacemos siempre, que es que vos estés enterado de todo, que realmente podamos vivir los que nos perdimos ayer la apertura. Y sobre todo las palabras de su director artístico, de Roger Cosa. Le vamos a poner oreja a lo que tuvo que decir en el momento, tal vez como más entendido como una cuestión editorial. Tanto desde lo artístico, las líneas que se bajan desde un festival a la hora de la programación, de quiénes tener cerca, de cómo sostener este tipo de espacios en este contexto. Bueno, de todo eso vamos a escucharlo al momento clave de quien da formal apertura al curador, el director artístico del festival, don Roger Cosa. Aquí, en Qué Mañana Rara, nos colamos todos juntos en lo que fue la apertura del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Varias cosas antes. No subas el volumen, porque yo voy a seguir hablando abajo. Y se escucha. Antes que nada, agradezco que estén acá. Es realmente increíble ver la sala llena. Y sí, es un milagro que el cine llene ya. Se llene salas. Muchas cosas hay para decir de esta edición del festival. Pero la primera que me gustaría decir es que esta película que vamos a ver, que es El Mensaje, película de Iván Fung, hay que decir, viene de un tour asiático. Primero estuvo en China, en el Festival de Beijing, y posteriormente en el Festival de Zhengzhou, que me acaba de decir que es parecido, con una diferencia económica, porque es Corea, y Corea no es un país precisamente modesto en términos económicos, pero que tiene algo, decía él, me pone contento porque conozco a algunos de los programadores y personas que están detrás de ese festival, significa entre 38 a 42 horas de avión para venir a un festival muy pequeño como este, así que es mi primer agradecimiento que está por allá, ahora va a venir, pero no suele ser así en general, y le agradezco profundamente la presencia. También le agradezco que esta película más o menos quedó invitada en un momento extraño, en el Festival de Berlín. Yo pasé de colado con un equipo rumano para recibir un premio que ellos no sabían, pero sabía que había un premio en la película de Radu Jude. Y en eso, en el cruce de la alfombra roja, porque ahí hay alfombra roja, cosa que este festival no necesita, y aunque tuviéramos no la usaría. Aunque el color rojo me gusta, por otros motivos. Pero lo veo ahí y en la alfombra, yo ya le digo, me gustaría que la tengamos en cojín. Y ahí no se sabía muy bien qué destino iba a tener la película, y él ya se mostró absolutamente favorable a que la película esté hoy. Así que no solamente es un hombre que hace grandes sacrificios físicos para llegar a una función de su película en una ciudad muy pequeña de Córdoba, sino que además es un hombre de palabra. Lo cual en líneas generales en la vida actual, ser hombre o mujer o lo que fuera de palabra no es lo que suele suceder. Faltar a la palabra, decir una cosa y al otro día decir otra, es parte de nuestra vida discursiva nacional. Por consiguiente, agradecerle por segunda vez de haber cumplido y que nos dé la posibilidad de pasar una película que para mí es decisiva en un sentido. Y ahora voy a tratar de decir por qué. La impresión que yo tengo que estamos viviendo, más allá de lo que ustedes hayan votado, no voy a hablar, esto, eso no me interesa a mí. Cada uno vota con su conciencia lo que puede. La conciencia no siempre está esclarecida a la hora de decidir. Pero lo que es innegable es el maltrato generalizado de una sociedad que está dispuesta, a través de una pulsión cada vez mayor, una pulsión de muerte mayor, desestimar todas posibilidades de encuentro entre los distintos, entre los diferentes, entre aquellos que piensan A o B o C o D. Y más que eso, ni siquiera se trata de pensar juntos, de pensar igual, sino pensar juntos. Dentro de ese universo, no voy a referirme estrictamente al caso, pero pasó algo en torno a la infancia, que para mí fue uno de los momentos más ominosos y peligrosos que yo vi en este país. Un chico dijo algo que para mí fue entender que se estaba de alguna manera degradando la experiencia de la infancia. Cuando vi eso, de la forma que ese niño pobre, un niño que repite, que escucha, pero no solamente que eventualmente puede escuchar a su papá, a su mamá, lo que se escucha, la forma en la que se habla, y que un niño imagine atravesar un cuerpo con un artefacto, es algo que no puede pasar desapercibido. Y en nuestra sociedad pasó ligeramente desapercibido. Entonces pensé que las películas de Fung, no todas, pero muchas de ellas, son películas que tienen a los niños como experiencia, como presencia. Y creo que si hay algo que uno debería considerar es qué tipo de infancia se constituye en un país como el que vivimos. Y esta película que vamos a ver es una película sobre la infancia. No porque haya una niña que es la protagonista, sino la sensibilidad de la película es la sensibilidad de alguien que todavía, como cineasta, ya un poco grande, sigue entendiendo qué tiene de misterioso y singular la infancia. Por eso está elegida y por eso acompañan dos películas más a la hora de pensar un foco. Yo pensé que el foco debería ser el idioma de la infancia, ese idioma que hoy los niños no hablan, hablan otros idiomas, y son horribles los idiomas que hablan. Esta película, además, que vamos a ver, es algo todavía para mí de mayor importancia, que es una película sobre el acto de creer. No de creer de cualquier cosa, creer, solamente creer. Vivimos en una vida de descreencias, o de creencias no examinadas, que a veces es peor que no tener creencias. Por consiguiente, esa es una película valiosa para nuestro tiempo, pero no solamente es valiosa para nuestro tiempo, sino que es valiosa para el cine, porque hay una idea de plano, porque hay una idea de qué significa filmar. sobre todo, esto se lo voy a dedicar a Francisco de Sabat, que hoy decía, ya no tiene sentido en un momento, o no se sabe si tiene sentido, ¿no? En un término teórico, el cine tiene importancia, que se llama el montaje prohibido. Bueno, esta película, cuando filman los animales con la niña, hace honor a ese concepto del pasado, el cine tiene importancia. Pueden leerlo eventualmente, pone montaje prohibido en Google y aparece. Pero tiene que ver cómo la verdad, a veces en el cine, depende de que un personaje, un animal en este caso, estén en un mismo espacio de tiempo. Y hay una de las escenas más hermosas del año que esta película tiene, que ha sido filmada bajo ese concepto. Todo eso indica que es un cineasta de verdad. Todo esto indica que es un cineasta, voy a decir una palabra que es horrible, necesario, pero todo esto indica de que esta es una película importante. Antes de llamarlo a él, quiero decir una sola cosa más. Este año nosotros vamos a inaugurar algo, hoy me decían, ¿estás muy entusiasmado? Sí, porque hace 10 años que lo quiero hacer. Hace 10 años que yo quiero hacer que el jurado delibere en público, no en secreto. Le sugiero a todos los que están acá que, si pueden, hagan el intento de ir el día de que los tres miembros del jurado habrán de estar allí tratando de inteligir cuál es la película, no sé si la mejor, no sé si la mejor o la ganadora, esas palabras de una forma de pensar el cine que mucho no comparto, pero sí la película quizás que más pueda representar el cine de nuestro tiempo. Yo lo preferiría pensar así. Está bien, en el diario o en los diarios saldrá la película ganadora de Cosquín, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero es muy impresionante ver personas que puedan hablar sobre las cinco películas de la competencia y hablando, no gritando, razonando, no imponiendo ideas, sino razonando lo que piensan y lo que otros piensan, llegan a entender cuál sería esa película. En una nación como la nuestra, que la injuria, el desprecio, los gritos y fundamentalmente la negación de la razón, porque la razón no es otra cosa que poner en disposición nuestro lenguaje, nuestra palabra, nuestros sentimientos ante otros para ver realmente dónde estoy parado y qué tengo para decir y qué tengo para escuchar y qué tengo para comprender y qué tenemos que comprender juntos, que es mayor muchas veces que entender las razones del otro. Bueno, ver eso para mí es tan importante como pasar buenas películas, como defender el cine. Bueno, en última instancia, el cine y la vida, ¿por qué están divididos? ¿Por qué estarían disociados? Así que eso va a pasar acá, vemos el sistema de cómo eso lo vamos a hacer a un festival hermoso, un poco más pequeño que este, pero un poco más dinero, pues europeo, estos europeos se robaron todo y después. Que es un festival de España, se llama, ese lo robaron mucho, la muestra de Lanzarote. Ellos hacen unos 5 o 6 años hacen esto y me parece que hay que decir. En realidad eso empezó antes, pero el día de la deliberación lo vamos a hacer. Y va a ser fascinante, porque los que vengan no van a poder tuitear. Les vamos a pedir que no tuiteen, que no hagan público, que guarden el secreto de lo que eventualmente salga de ahí. No sé si lo vamos a lograr, pero sería hermoso que nadie dijera nada y que se guarde una experiencia de observar cómo se puede discutir con altura, con alegría incluso, acerca de las películas de este festival. Para mí va a ser el momento más importante porque voy a entender qué entienden gente capacitada, sensible, de la propuesta artística de este festival. No es otra cosa que razonar estéticas, lo que ellos hablan de ser. Y en ese sentido tengo que nombrarlos. Rodrigo Moreno, que es un cineasta argentino para mí notable, nosotros pasamos Raymond aquí, es el director de Los Delincuentes, él es lo opuesto a un delincuente, dicho sea de paso. Y fue jurado ahora en el Festival de Berlín, era una de las luminarias de Berlín. Pero también es una persona que está acá, o sea que mucho el prestigio no le interesa en los lugares donde se ama y se defiende el cine. Me acompaña ella, Lucía Salas, que es una crítica extraordinaria, teórica. Yo siempre creo que es joven, pero ya tiene 35, o sea, no es tan joven. Yo que soy, ya escucho los sonidos del arpa, me doy cuenta que ya estoy más experimentado. Pero más allá de eso, decir también de que la tercera persona del jurado es para mí el mejor crítico que tiene esta Iván Sgaif, que es extraordinario, y son esos tres los que van a estar el día sábado deliberando. Antes de dejar y que venga el queridísimo, disculpen, tomo la palabra, ya que la tomo en serio. No puedo omitir algo que para muchos. Tenerle rabia al silencio. Una pequeña distinción, con mucho amor, con el amor que le tenemos al cine. Resulta que Iván hace ya varias ediciones con nosotros. Él no es la primera vez que viene a FISIC, a Cosquín, y ha venido en varias ocasiones presentando o películas de él o de amigos con, o colegas con las que hizo otras películas, participó en otras películas. Y ese grupo de amigos, incluido Iván, también fueron con esas películas a Berlín, que es el último festival que él recibió un premio muy importante. Iba a Berlín, le dicen la Berlinale. Y ellos bautizaron a Cosquín como la Cosquinale. Entonces, él se vino en enero. ¿Febrero fue Berlinale? Febrero, se vino con el oso, pero de Cosquín se va a ir abrazado con nuestro Poncho Coscoín. Así que esta distinción y agradecimiento por todo su amor al cine, por sus obras y felicitaciones. Se va Julieta Rada con Encendida. Y ahora nos venimos para Tras la Sierra a escuchar a Amapolas. Cuando yo quise quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés quererme, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, vos me andás buscando. Y ahora que tengo otro socio, vos me andás buscando, pero no hay de qué. Porque una cosa es que la cantábamos a los 15 y otra cosa es que vos vuelvas con esta historia ahora. Pero si querés probar, ¿cuál es? Estamos grandes, ¿viste? No, ¿cuál es? No, un besito. ¿Nada? No, porque son una amiga. Presentame bueno. Una desconocida. Dale. A ver qué tenés para decir. Acordate. Cuando yo te di una cita en el gallinero, en el gallinero. Me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca, me dijiste, así me dijiste. No. Yo no era feminista. No. Pero yo te dije, no, porque yo con amigas no chapo, ¿viste? No usaba la de tampoco, pero te decía, con amigas no chapo, ni con amigos. Queda raro, queda con raro. Con esta boca, mirá lo que es con ese color. ¿Viste que no te costaba nada? No era para tanto. ¿Viste? No era para tanto. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, ¿querés que lo deje? Y ahora que tengo otro socio, ¿querés que lo deje? Pero no hay de qué. Yo soy así, sé por qué quise sincera ser y me engañé. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busques porque no me encontras. Me enamoré una vez y no me andes atrás porque por más que andes a mí no me engañes. Quise quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés quererme, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, vos me andás buscando. Y ahora que tengo otro socio, vos me andás buscando, pero no hay de qué. Yo soy. lo que pasa, Paola? A ver, decime. Son demasiados años. Porque una cosa es que la cantábamos a los 15 y otra cosa es que vos vuelvas con esta historia ahora. Pero si querés probar, ¿cuál es? Estamos grandes, vieja. ¿Cuál es, Romina? No, estoy en otro momento. Un besito. ¿Nada? No, porque son mi amiga. Presentame una desconocida. Dale. A ver qué tenés para decir. Acordate. Cuando yo te di una cita en el gallinero, en el gallinero. Mandándote, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca, me dijiste, así me dijiste. No. Yo no era feminista. No. Pero yo te dije, no. Porque yo con amigas no chapo, ¿viste? No usaba la de tampoco, pero te decía, yo con amigas no chapo, ni con amigos. Como que queda raro. Con esta boca, mirá lo que es con ese color. ¿Viste? Que no te costaba nada. No era para tanto. ¿Viste? No era para tanto. No era para tanto. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, ¿querés que lo deje? Y ahora que tengo otro socio, ¿querés que lo deje? Pero no hay de qué. Yo soy así, sé por qué quise sincera ser y me engañé. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás porque por más que andes a mí no me engañes. Temprano para tenerle rabia al silencio. De la mañana, 5 minutos, aquí estamos en vivo a través de La Pana, o tal vez lo estás escuchando a la tarde, en la siesta, en la noche, cuando a vos se te cante, a través de la página de Radio Roja, donde queda alojado el programa Qué Mañana Rara, que lo que más nos gusta hacer, hoy que estuvimos hablando de nuestras delicias, difundir, por supuesto, ir a cubrir, nos encanta, y también hablar con los protagonistas, y en este caso, los vamos a poner aquí en consola, vamos a matar la cortina, vamos a hacer todo para que suene lindo, porque tenemos a dos artistas, dos, que este fin de semana se van a estar presentando aquí en el Valle de Punilla, a ver si los logramos tener. Saludo a Tras la Sierra, a Nico Falcoff, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, negro, querido? Qué lindo saludarte y saludar ahí a la audiencia y a toda la audiencia de Radio Roja, che. Lo mismo digo, un gusto tenerte al aire, Nico, y más sabiendo que estás acercándote al valle, porque todavía no arrancaste para acá. Todavía no, estoy esperando que mi hijo salga de la escuela y después del mediodía arrancamos para allá, así que bueno, en un par de horitas de valle a valle estaremos llegando en próximos momentos. Entendemos que hay alguien que ya está con los brazos abiertos, preparando, moviendo cama y todo, que es Peto. Desde aquí, no sé bien dónde está ubicado Peto, porque yo a veces lo pierdo entre San Esteban y San Marcos. Peto, ¿dónde estás? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, negro querido? Buen día. Te voy a pedir, por favor, que me digas Dionisio, porque me haces acordar a mi mamá tirándome la oreja. Ok, listo, perdón. No, para bueno, nada, perdón. ¿Dónde te encontramos, Dionisio querido? Estoy en San Marcos Sierras, pero he tenido el honor de vivir en varias zonas de acá del norte de Punilla, así que vengo entre Capilla del Monte y San Marcos habitualmente. Bueno, nos alegra que nos puedan compartir unos minutitos de la mañana. Sabemos que andan los dos a mil justamente por la fecha y por la vida misma, los hijos, las cuestiones. Pero cuéntenos un poquito, hasta ahora no dije nada, hay tocada de ustedes dos juntos. Nosotros los escuchamos siempre ahí por separado, son parte de las programaciones musicales de tanto de La Pana como de La Roja. Y siempre estamos atentos a las cositas nuevas, ni hablar con Nico, con sus producciones radiofónicas, que también gambeteando el algoritmo en estos momentos presentes, pero música sin mapa, sonidos clandestinos, todas cosas que han sonado y resonado por aquí. Pero, ¿de qué se trata esta tocada juntos? ¿Quién quiere agarrar la pelota? Cabeceo. Dale, vamos, vamos, Dionisio. Cabeceo. Esto se trata de... Me parece que el título... enuncia de una forma bastante precisa este convite, ¿no? La canción como una trinchera y como un territorio de refugio, pero también de proyección hacia otros territorios. Y ahí doy el paso. Bien, bueno, la idea era siempre que la canción propicia puentes y propicia excusas también para compartir, ¿no? Y en estos tiempos que corren también maridar una melodía con una letra, tener algo para decir, para compartir, es más que necesario. Así que bueno, esta trinchera o refugio o lugar desde el cual nos expresamos va a ser también un punto de encuentro con Dionisio, que hace tiempo veníamos queriendo compartir. Y bueno, esto es esta noche, en un ratito, ahí en La Minga, en Charbonnier, que es un lugar que hace mucho tiempo que yo quería tocar ahí, así que se dio de esta manera, hermosa. Y el domingo en San Marcos Sierra tenemos la segunda cita ahí en la Casa de la Cultura de San Marcos. Así que bueno, hoy en Charbonnier, en La Minga, el domingo en San Marcos Sierra, dos oportunidades donde vamos a estar cada uno presentando canciones de su repertorio, pero también haciendo algunas cositas en conjunto. Ah, eso. Yo les iba a preguntar si iba a haber yunta entre los dos un poco, sí. Sí, por supuesto, sí, sin tanto tiempo de ensayo, porque bueno, las distancias no lo permiten, pero así todo vamos a armar un par de temas juntos y bueno, capaz que más que un par, ¿viste? Vamos a ver cómo claro. Va surgiendo, pero seguro que vamos a estar compartiendo, acompañándonos mutuamente. Yo voy a estar adelantando un poco los temas del disco que estoy grabando, que espero pueda salir en breve, y voy a estar con la Lupera, la eléctrica, la envira, que es un instrumento africano. Justo me agarrás produciendo, gambeteando el algoritmo. Ajá, bueno, acá la estamos esperando ansiosamente. La envira ha sonado en algún momento cuando pasamos por Zimbabue, y bueno, es un instrumento que voy a llevar a cuestas. Así que sería muy lindo también contar con la presencia también de quienes escuchan el programa y verles las caras, ¿no? Propiciar esta oportunidad de estar presencialmente allá. Bueno, Nico, entonces vos en modo solo set o con hijo set dando vuelta, pero Dionisio, ¿vos vas con solo set o te vas acompañado con gente? Yo voy acompañado con un colega que es Hormiga Truglia, Carlos Gonzalo Hormiga Truglia, que es de acá de San Marcos Sierras, también productor, músico, compositor, intérprete, etcétera, y es un gran percusionista, entre otras cosas, y me acompaña muchas veces en los espectáculos, así que voy a estar con él compartiendo el espectáculo esta noche. ¿Y en qué contexto te encuentra esta tocada, Dionisio querido? Me estuviste mandando temas, cosas nuevas que estuviste subiendo, le estás metiendo un montón a esto de esta forma de comunicación, pero te encuentra presentando, masticando cosas nuevas. Vengo, recién lo escuchaba Nico, y vengo también en un momento bastante paralelo, en el sentido de que estoy presentando sencillos que pertenecen a un disco en el que estoy trabajando, que le faltan presentar solo dos canciones, que serán presentadas a lo largo de este año. El disco se titula Bicho. Hay un puñado de canciones que son bastante recientes, que tienen que ver con mucho con el fuego, pero no con el fuego encarándolo directamente como una problemática ambiental, sino con líneas transversales que se desprenden socialmente, ¿no? El fenómeno del fuego que está en la sierra está muy presente. Y bueno, vino el nombre y vinieron las últimas composiciones de este último juego. Así que laburando en ello, muy entusiasmado, contento de estar también cruzándome con otros colegas en los procesos creativos y andándolo, disfrutándolo. Me alegro mucho que los encuentre ambos creando, haciendo con las musas ahí dando vuelta. Cuéntenos un poco de, otra vez, hagamos repaso de la ficha de la tocada, tanto de la de hoy en Charbonnier como lo de San Marcos, que también aprovecho y les pregunto, es en el marco de todos estos días de los festivales del Bermú, ¿están metidos ahí adentro de esta cuestión de lo que va a ofrecer San Marcos de culturalmente también? Bueno, es una pregunta que me convoca a responder porque soy en este caso San Martino. Mira, no está dentro de la grilla, si vos lees la grilla de actividades que propone el encuentro de Bermú, no está publicado así, pero cuando hablé con Ale Rey, el secretario de Cultura, y le pedí esta fecha, me dijo, vamos, que está buenísimo lo que hacen ustedes en este marco de tanto yuyo y tanto monte. Así que ponele que sí de una forma informal. Bueno, bueno. O por lo menos de lo que ofrece. De hecho, vamos a tomar un vermú. Claro, más vale. El vermú nos lo vamos a tomar, y vermú con papas fritas y good show, digamos, como decía Tato Bores. Así que yo creo que de alguna manera lo vamos a articular. Y bueno, va a haber mucha gente circulando también por el pueblo, y esperamos que quieran, después de un par de vermú encima, venirse a escuchar un poco de música de autor. Y bueno, y La Minga es un espacio cultural ya con mucho nombre y por el que han pasado artistas realmente que admiro un montón. Uh-huh. Ahí en Charbonnier, así que esta noche vamos a tener la oportunidad de compartir con Dionisio nuestras músicas ahí en Charbo, así que bueno, tienen esos dos contextos como para que podamos compartir ahí en Punilla un poco de música y de canción trinchera. Amigos, les agradezco un montonazo este ratito de charla. No sé si les queda alguna cosa por decir, por vender, por compartir con la gente que está con la radio prendida a la mañana y está anotando cosas para hacer el finde, pero desde ya el agradecimiento. Y vamos a escuchar un tema de cada uno, así a modo separeti. Arrancamos con Nico, que tengo Chuncanía, y después vamos a ir con el Alegradito de Dionisio. Cada uno, no sé si quiere decir alguna palabrita de cierre e incluso presentar sus propios temas. Yo quería decir una cosita que tenía que ver con esto de La Minga, que es, para quien no conozca La Minga, anímese, porque La Minga es un lugar lleno de, valga la redundancia, de minga, de mucha atención, de mucho corazón, y vale la pena contribuir al desarrollo y al crecimiento de estos espacios. Está decir también lo que significa la Casa de la Cultura de San Marcos Sierras, así que por aquí les esperamos. Agradecerte, Negro, por la labor, no solamente de hoy, sino de todos los días, de comunicar y sostener la palabra en este tipo de oyencias que tanta falta hace. Y abrazo, Nico, que tengas buen viaje y hasta luego nomás. ¿Y el alegradito? ¿Qué dice el alegradito, Dionisio? El alegradito, mira, vos sabés que tengo que contar la anécdota. Mi viejo cumple años el 25 de mayo, y el 25 de mayo del 2020 cumplía 80, y nosotros somos 9 hermanos que nos habíamos dado citas hace mucho tiempo para juntar los 9 en el cumple del Tata, y no se pudo dar por la pandemia. Entonces, ese día, atravesado por la emoción de no poder abrazar físicamente a mi viejo y a mis hermanos, salió esa canción que se las canté por video, por WhatsApp, y bueno, y acá está, ya perteneciendo a este disco Bicho y encontrando su camino. Nos querías dejar sin esa historia, Dionisio, vos estás loco. Gracias, Negro. Bueno, Nico, y en tu caso Chuncanía, que ya me resuena y me retoca a mí particularmente la Chuncanía, pero contanos un poquito si es de las últimas cosas, de lo que haces allá, también de toda esta relación que tenés con la producción en el territorio, en Tras la Sierra también. Tal cual, en realidad es, te diría, el inicio de lo último, ¿no? Fue como el primer single que salió, que va a ser parte también de este nuevo disco o EP, y que fue el primer tema que yo lancé en esta vertiente solista, después de muchos años con La Insurgencia del Caracol y tocando y sacando discos con ese formato banda. Uh-huh. Como solista, digamos, de alguna forma me voy a conocer con Chuncanía, que es una canción que fue la primera que yo le dediqué acá a este lugar, que me habita y que habito hace ya casi 10 años, que es el Valle Tras la Sierra. Y bueno, y esto de la Chuncanía es una especie de neologismo, porque digo chuncano, chuncana, también se nombra a quienes nacieron, se criaron acá, Para mí la Chuncanía es como una especie de atmósfera que se respira acá, tan difícil de describir para quienes no conocen Tras la Sierra, pero vos, Negro, sé que conocés y amás también este valle. Claro. Se respira una atmósfera muy particular, y Chuncanía es una oda, de alguna manera, a este terruño y a ese camino de las altas cumbres, que es una especie de umbral que se atraviesa y cuando se llega uno siente que está en casa, ¿no? Para mí vivir acá, a pesar de que no nací acá, vivir acá es la primera vez que vivo en un lugar al que quiero volver. Entonces, bueno, de alguna manera homenajeando eso y ese sentir, salieron las palabras que incluyen Chuncanía, que es esta canción que fue producida acá en Villa Las Rosas por Andrés Albornoz, este músico, productor, bueno, fue integrante de Los Cafres y de varias otras bandas, y bueno, con él hicimos esa producción conjunta que es lo que van a escuchar ahora. Nico Falcoff, Dionisio Labrit, cada uno con sus historias musicales y en el caso de Nico, radiofónicas también, espectaculares, pero además se juntan estos amigos y musiqueros de aquí, de estas sierras. Amigos, muchas gracias, nos vamos a las musiquitas presentadas por ustedes. Nos vemos pronto, un abrazo grande. Abrazo grande, Incola, gracias. Abrazos. Altas cumbres dejan ver encendidas, parpadeando en la lejanía, donde el cielo descendió buscando refugio, soplan vientos de la Chuncanía. sensorial para el arranque. Yo soy la brizna que el viento lleva, remonto el suspiro que abraza la tierra, echando raíces en la ventolera. En mi cosechita de años supe advertir que al que madruga el sol lo ayuda. Alegre voy, voy advirtiendo, salí a aullar con los zorros pa' la oración, ando olfateando la esencia del juego. Alegre voy, voy advirtiendo. Abrazo, germina la brisa, se amansará el frío criando el vino, retozar con una azada, sembrar el destino. Y si es por crecer, tengo retoño y sé florecer. El diablo sabe por viejo, el zorro pierde las pulgas, pasando el tiempo, la magia trasuma. Alegre voy, voy advirtiendo. Qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. La próxima obra que interpretarán Le Luthier será la célebre chacarera Si no fuera santiagueño, también llamada Chacarera de Santiago, por llamarse su autor Rudecindo Luis Santiago, oriundo de Tucumán. Estando en Buenos Aires, Rudecindo Luis Santiago le envió esta chacarera a Clodomira Laguna, su noviecita provinciana que lo esperaba en Tucumán. Acompañaba la partitura una carta en la que le decía: querida Clodomira, de mi mayor consideración. Rudecindo Santiago escribía todo en mi mayor. Querida Clodomira, sobre versos del gran poeta jujeño Pantaleón Rosales, basados en la recopilación del folclorista tucumano Zenón Wenceslao Prado, de la famosa copla Si no fuera santiagueño, encontrada en un rancho abandonado de Salta por el famoso bate catamarqueño Zoilo Pardales y atribuida al legendario arriero y payador riojano Venancio Ríos, quien peleara en las montoneras del temido caudillo sanjuanino Filemón Antenor Pérez y sirviera como vaquiano del naturalista polaco Vladislav Atamiski, he compuesto esta chacarera que aquí te envío. Le Luthier interpretan a continuación, pues, Si no fuera santiagueño, chacarera de Rudecindo Luis Santiago. Caminos que retornan a su antigua raíz mineral. Tierra mineral, agua mineral, el quebracho y su ofrenda telúrica de tanino. ¿De qué? Tanino. Un italianito. ¡Y ya se oyen!

versión de la chacarera del ácido lisérgico, también llamada Conozca el interior, tradicional alucinógeno opus 24 en la mayor, Euforia, de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido grabada por el Ensemble Telúrico de Les Luthiers. ¡Prime! Ahí va. Adentro. Ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido. Conozca el interior, conozca el interior, conozca el interior, conozca el interior. Explorar el inconsciente sin ningún temor, espíritu valiente sin ningún temor. Si quieren probar, ya le vamos a contar. Apronten la libreta, anoten la receta, porque esto no es un cuento, es un medicamento. Ya le vamos a contar. Presten atención. Segunda. Vamos a viajar, ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar. Vivir en soñación con el ácido, alucinaciones con el ácido. Óigame inhibido, con el ácido, suelte su libido, con el ácido. Aflójense las ropas, alcemos nuestras copas. Una nueva experiencia, él nos brindó la ciencia. Suelta la libido, el lisérgico. Rearmado matutino de sentidos. La mañana rara por la 103.7. También lo escuchás en cualquier momento del día cuando queda alojado en radioroja.com.ar. Y seguimos avanzando con la agenda de lo que les vamos resaltando de cosas imperdibles, por lo menos para que tengas en cuenta el fin de semana y vos ves a qué le apuntás. Recién hablábamos con Nico Falcoff y con Dionisio Labrit, que decían que su toque, el de esta noche, era en Charbonnier, el domingo era San Marcos, y que es en el marco del festival El Vermú, todo lo que estuvimos charlando entre semana, que lo escuchamos un ratito a Pessoa, pero tenemos del otro lado del teléfono a Leda Berlusconi, que está recontrametida en la organización, la amiga Leda. ¿Cómo estás, Leda? Buen día, a ver si te escuchamos bien. Buenos días a todos por ahí. Ahí te escuchamos un poco bajito, Leda, pero te escuchamos. Voy a subir todo lo que puedo. Bueno, vamos más fuerte. Buenos días a todos por ahí. Ese es el entusiasmo propio del vermú que evidentemente empezaste a degustar. Sí, estamos acá en la finca Balcaza, un lugar increíble, imperdible para quien viene para San Marcos Sierras, venirse para la finca Balcaza. Está Fidel acá con Madre Tierra, estamos haciendo el taller de tapas, porque el aperitivo no es solo bebible, sino que también es comestible, con cosas producidas en la región, cabritos, quesos, gírgolas, en fin, diferentes productos, tomates secos, miel, combinaciones, cabrito, todo lo que se puede confeccionar, armar, crear como una tapa en opción al salame y queso tradicional de una picada. Buenísimo. Leda, contanos un poco, o sea, ya estamos en el marco del encuentro de este fin de semana especial en San Marcos. Contale al que se lo perdió entre semana, que hicimos todas las introducciones al respecto, escuchamos un pedacito del desconcierto donde Quique detalló todo, pero contanos un poco de qué se trata esta propuesta que hacen desde San Marcos los propios interesados de que la gente venga, de aprovechar todavía alguito de buen tiempo, y parece que todo va a andar muy bien, pero ¿de qué se trata esta invitación abierta? Mira, en principio la idea es fomentar la producción local, fomentar el ejercicio de cambiar el modo de alimentarte, cambiar el modo de beber, pensar en la salud, pensar en las cosas venidas directamente del productor al consumidor. Por eso la estrella de este año son las dos ferias, que se desarrollan una a lo largo de esta tarde y otra durante toda la tarde de mañana. Ajá. Y los talleres que te enseñan a producir algunas cosas con los elementos del monte, de la chacra, sin pasar por la industrialización. Un poco ese es el primer eje por el cual se armó este encuentro de aperitivos y afines. Después tenés todo lo otro, que es la diferencia que se produce cuando vos estás en modo vacación o en modo descanso, uh-huh, en un lugar donde el cielo es azul para siempre, donde el aire es puro y estás cocinando afuera con un leño y estás compartiendo con el resto de la gente, estás amasando un pan, estás produciendo vos con tu propio esfuerzo, cosechando la hierba, poniéndola en una botellita y generando a partir de eso un aperitivo. O sea, después está todo lo otro que vos como turista podés venir y disfrutar, por eso son 3 o 4 días cada año en mayo, para llevarte esa experiencia diferente de descanso y el aprendizaje. Buenísimo. Y por otra parte, un poco la defensa de nuestro monte, de nuestro espacio, de nuestras sierras, ¿no? De cuidar un poco, de pensar lo diferente, de parar un poco la depredación, de mirar un poco, casi te diría la frase hecha del cambio climático, pero no me gusta mucho, mirar un poco lo que está pasando a nivel del monte, a nivel de los lugares que necesitamos preservar porque son vida. Claro, bueno, este es el segundo encuentro, del primero al segundo, pequeño mensaje del monte a los alrededores, al propio pueblo, con los fuegos, con los incendios, con lo que se vivió allá. Hay un poco de exhalación en esto, en este encuentro que, como también describís, tiene muchos componentes de estar haciendo todo juntos, o sea que hay más cosa energética también, tal vez para sanar un poco esas tensiones de aquellos días del fuego. Sí, aprender un poco, viste, de las experiencias vividas, aprender de lo que es vivir en el fuego. Está hoy a la tarde, está Adriana Marcus, que vino desde Mallín Ahogado, que pasaron un verano completamente incendiados, donde se perdieron poblaciones prácticamente enteras. Ella va a hablar sobre el cuidado del monte, sobre las hierbas, ella es médica, va a hablar de la medicina llamémosle alternativa, aunque es ancestral, basada en el consumo de las plantas y de todo, de los frutos, de todo lo que tiene que ver con el monte. Y también va a estar hoy Pablo Riveros para hablarnos, justamente para compartir un poco esa visión de cómo ordenar el territorio para que haya emprendimientos inmobiliarios, pero que también se cuide el monte, porque de eso se trata también el aperitivo. Bien, si no bien. Tenemos la macela, el encayuyo, la menta peperina, no hay aperitivo. O sea, vale. No es solamente venir, por supuesto, estamos bebiendo y estamos disfrutando. Hoy Fidel Balcaza trajo unas recetas únicas con unas gírgolas de acá, con cabrito hecho al fuego, o sea, trajo unas recetas hermosas con cosas de acá, pero él dijo, pero yo le pongo las hierbas de mi monte, o sea, hay que hay que maridar eso, digamos, la, el, lo conceptual, lo político, lo social, con el disfrute. Espectacular. Bueno, repasamos justamente, estabas comentando que todo arrancó ayer, jueves 8, con la apertura, el brindis, y de hoy desde las 9 de la mañana están con este taller en la finca Balcaza. ¿Cuánto está eso del centro, que yo no me ubico mucho? Está en la casi en la mitad de camino entre el cruce de la ruta 38 y el casco del pueblo. Bien, bueno, ahí metiéndole mano. Y ahora a la tarde, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche, jazz, blues y feria de productores en la Casa de la Cultura de San Marcos con productores increíbles. O sea, hay gente que está haciendo unas mozzarellas con leche de cabra que son exquisitas. Bueno. O sea, hay productores, pequeños y medianos productores de la región, han venido del Chaco, de San Luis, de La Pampa, de Mendoza, hay productores de todo, hay, por supuesto que hay fernés y hay gancias y hay esas cosas, bueno, no es la marca en sí, se llama Encítica, Yambira, pero además está toda esta otra producción que tiene que ver con que cuando bebes algo tenés que comer una cosita. Claro, sí. Y entonces sí. Están las aceitunas, están los panes, en fin. Hay que inyectar un sólido también ahí también decir, para que no se pierdan un poco las cuestiones. Pero pará, en marco, toda la actividad de hoy decir, es en el polideportivo donde están estas dos charlas, pero está todo esto contando. La Casa de la Cultura, te dije, de la Cultura. Ok, listo. Lo que también te quería decir es que las hierbas también se utilizan para las cremas, los ungüentos, las tinturas madres. Va a haber también perfumes, cremas para la cara. O sea, la hierba no es solamente comestible, claro. Es curativa en muchos sentidos. Y está previsto que en esta feria también esté esa cuota de otros cuidados que tienen que ver con lo que produce la hierba. Bien, incluso también porque acá estoy chusmeando que lo propuesto para mañana sábado habla de elaboración de bebidas calientes, que ya cambia un poco la onda del vermú, va para también cuestiones sanadoras y tenerlas en cuenta todo lo que ofrece el monte para eso. Sí, y el día domingo a la mañana una caminata por el camino del Incayuyo en Ainí Hierbas y un aprendizaje de cómo armar tés, justamente también bebidas calientes sin alcohol, curativas y que también tienen que ver con un aperitivo, porque el aperitivo no es solo un vermú con un queso, un aperitivo también es un té con una torta o con algo que tiene que ver con lo dulce, con lo que te sacia en otro aspecto. Claro. Bueno, ahí te pregunto también como parte de la organización si el domingo se encamina todo hacia los tecitos para ir bajando el nivel de alcohol o alguna cosa así del fin de semana ahí. Sí, el domingo es la ceremonia del té nativo, es el Incayuyo, hay una tranquilo, charla muy importante el domingo porque van a hablar también de lo que tiene que ver con otros usos de las hierbas, ahí se fuma también el Incayuyo para sanar algunas otras cuestiones, así que sí, el encuentro de aperitivos. Repito, el aperitivo no es solamente asociable al alcohol. Claro, claro. Un aperitivo también es una limonada llena de frutos, también es un té caliente con compuestos de hierbas, con canela, con especias, hay aguaribay, es una combinación. Es lo que Hipócrates planteó, es abrir el apetito para sanar algo. Excelente, Leda. Muchísimas gracias por todo este repaso. Que salga todo muy hermoso, que vaya un montón de gente y que realmente todas estas cuestiones para aprovechar, terminen generando esa energía que describías por lo menos de lo propuesto. Así que acompañe el tiempo también y muchas gracias por este ratito. Es un día precioso, un sol maravilloso y ojalá todo Punilla se venga a acompañarnos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este rato, como te decía, Leda. Que salga todo muy bien. Abrazo y muchas gracias. Otro beso. Ahí estaba, Leda Berlusconi, productora del programa El Desconcierto, histórica acá que suena por estas radios del Valle de Punilla, por La Pana, por La Roja, no sé si está sonando ahora, pero bueno, está sonando por todos lados El Desconcierto y además desde la Hostería La Merced, ese lugar precioso que también siempre escuchamos acá por La Pana, y siendo parte de la comunidad de los emprendedores, de que quieren que estas localidades tengan este tipo de encuentros y convocatorias fuera de un fin de semana largo o de lo que sea para que la cosa se mueva y sobre todo con toda esta argumentación, con todas estas ganas de ponerle algo más que vénganse a disfrutar, de realmente estar armando algo

como el verbo es de hablar y como el agua es del río, como Dios es rezar, ellos son de gente como el verbo es de hablar. Pedro Guerra en esta mañana rara, ahora con Hechos de Gente y antes con una versión 2018 del clásico Contamíname. Reiniciando bueno. Sistema. Combustible sensorial para el arranque. ...11:55, estamos en vivo a través de la 103.7... o estás tal vez escuchándolo en cualquier momento del día, on demand, tipo Netflix de radio. Vos tirás play cuando vos quieras desde la página de Radio Roja, donde queda alojado el programa unos minutos después de terminado ahora las 2 en vivo, y te lo escuchás cuando quieras o repasás lo que quieras. Quedan las notas también por separadas ahí para compartir, para releer, para escuchar alguna cosa que, como nos pasa escuchando la radio, que pasa de largo y algo después nos resuena. Queda todo ahí dando vuelta para que repases en radioroja.com.ar, una de las dos radios que hace posible este programa, que mañana rara en tus mañanas. Y bueno, hemos repasado agenda hablando con los protagonistas y nos queda todavía, por supuesto, más repasos de esos. Pero debemos hacer algunos repasos ligeros de lo que es la agenda propiamente dicha, arrancando por este viernes, en el que ya escuchaste que allá en Charbonnier, en La Minga, van a estar Dionisio Labrit y Nico Falcoff. Y es una gran jornada para irse hasta allá para escuchar a estos dos genios. Bueno, después, en La Falda, hoy arrancaba en la Escuela de Oficios Digitales del Centro de Innovación Tecnológico, había cursos gratuitos de apoyo para adultos mayores en manejo y uso de celulares. Desde las 9 de la mañana, te estamos contando un poco tarde, pero está todos los viernes, eso es lo que queremos que sepas, todos los viernes de 9 a 11 en la sala de prensa Tito Pousa, que está ahí pegadita al anfiteatro municipal Carlos Gardel. Se ingresa por el bulevar Dante Alighieri. Todos los viernes de 9 a 11 en la Escuela de Oficios Digitales, el curso gratuito de apoyo a adultos mayores en el manejo y uso de celulares, en estos momentos súper importante. Hay un celu para que te comuniques, 3548-6026-55, y si no, te metes en las redes de la Muni de La Falda. Ahí mismo en La Falda, pero esta noche, como todos los viernes a las 8 de la noche, en el galpón de la Biblioteca Babel, ahí en la estación de tren de La Falda, te encontrás con el Cine Club Babel, el clásico de los viernes a la noche, que no para por festival, porque el que no tiene ganas de ir hasta allá, el que tiene su cine de cercanía. Y el Cine Club Babel ofrece eso, que siempre puedas irte a chusmear algo bueno. Más allá de que hoy van a estar todos por Cosquín, por supuesto, pero el que tiene ganas ahí va a estar, y estamos empezando ciclo nuevo. Hablo en primera persona porque estoy ahí coordinando el Cine Club Babel los viernes a la noche. Terminamos el ciclo de peliculones del 2024, de todos los festivales, haciendo un promedio de todos festivales, premios, industria, no industria, la otra parte del mundo. Bueno, nos pegamos una buena revisada de todos los salientes del 24 y, aunque seguimos en ese año, nos vamos a ver documentales. Toca un otoño-invierno de documentales. El ciclo se llama Cine Realidad y esta noche arrancamos con la película Cada Pequeña Cosa, de la directora Sally Aitken, de Australia, y la cosa va de... La cosa va de pajaritos, la cosa va de los encantadores y amorosos y energéticos colibríes. Cuenta la historia de Terry Mazer, una mujer que dedica su vida a rescatar y rehabilitar colibríes heridos en la ciudad de Los Ángeles. La película es australiana, pero todo se enfoca en la ciudad yankee de Los Ángeles. La película sigue a Mazer y a sus pequeños pacientes, explorando la fragilidad y resiliencia de estos animales, así como el impacto emocional que tiene en ella y su labor en la ciudad y los labores de cuidado. El documental del colibrí, dice un crítico del diario The Guardian, brilla con lo mejor de la humanidad. Una profunda meditación sobre el amor, la resistencia y la libertad. 20 horas hoy, viernes 9 de mayo, en el galpón de la Biblioteca Babel en la Estación de la Falda, Cine Club Babel, con la película Cada Pequeña Cosa. Arrancan los documentales de otoño-invierno. Ayer la escuchabas a Marcela Ganapol contándonos que Cuenterío se presenta, llueve o truene, en la Plaza de la Higuerita a partir de las 10. No, a partir de las... Sí, de las 10 de... No, 10, sábado 10 de mayo. Van a estar desde las 11 de la mañana, pero se quedan ahí, ¿eh? Se quedan, dijo que se quedaban hasta las 12, a la 1, se arma movida. Te acercás cuando quieras, te llevas libros, al otro mes vuelven y los devolvés y te escuchás unos cuentos contados por ellas. ¿Qué más querés? La Plaza de la Higuerita en Villa Yardino. Estamos por el sábado, estamos repasando y nos quedamos en Yardino. Pudiste ir a la mañana a Cuenterío, ahí a la plaza en el barrio La Higuerita, o a la noche acercarte a La Rana, también espectáculo que te hemos contado en la semana, porque La Rana ofrece Hable con Gladys, espectáculo de humor, y hay una resolucionista de conflictos varios, que es Gladys, interpretada por María Palumbo, a quien tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo andás, María? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien. ¿Qué Gladys sería Gladys? No, entonces, es una resolucionadora, es una ayudóloga. Ayudóloga, ahí está, me gustó. Ayudóloga. Perfecto. Ayudóloga. Es una persona que te ayuda con cualquier tipo de problema que tengas. Bien. De toda índole, de todo estilo, de todo sentimiento. ¿Planteas el espectáculo o el encuentro ahí con los que se acerquen a La Rana mañana, sábado 10 de mayo a las 9 de la noche, y se abre inmediatamente las consultas de la gente, o hay una presentación de Gladys y enmarca un poco el encuentro? Hay una presentación que enmarca un poco el encuentro, la presentación del personaje, de algunos de sus servicios, y por supuesto va a estar abierto el servicio a quien necesite ayuda, con algún tipo de problema. Estará Gladys ahí para ayudarla, ayudarlo, encauzar quizás si es un problema colectivo podemos encontrar una solución que nos ayude a todos. Bueno, estaremos entonces ahí. Es servicio y entretenimiento todo junto, redondea por todos lados. Exactamente. Bueno. Sí, claro, cierra por todo. Y encima te comes algo riquísimo en la rana. Claro. O sea, planazo. Bueno, y colectivamente planazo catártico también, porque se pueden ir ahí trabajando algunos temas para todos. Seguramente, sí. Bueno, acá sí, también sobre haces... todo es la oportunidad para... Dale, vos que te interrumpí. No, no, es una oportunidad para encontrarnos, para juntarnos a reírnos, que bueno, que creo que es algo que necesitamos como sociedad, como grupos humanos, poder encontrarnos en la risa, sobre todo en estos contextos. Bien, bueno, tenés tú también dentro de tus líneas de laburo y tus diversos proyectos, está la parte de payaso o clown, no sé cómo te gusta decirle, también haces obras de teatro con texto, y en este caso que también en las comunicaciones y en las difusiones figura el rol de la dirección a cargo de Ana Osela, pero me imagino este show bastante más improvisado. ¿Cómo se labura desde la dirección y la actriz, quien pone el cuerpo en escena, sí, esto de la improvisación? ¿Se prepara un poco eso? Y más o menos, lo que hizo Ana, digamos, es un espectáculo que yo armé, estuve probando en la temporada este año en Uruguay, y después, bueno, lo que busqué en Ana fue eso, un poco una mirada externa y una dirección. Hay una parte que, no, que bueno, que una puede prever algunas posibles resoluciones, pero la realidad es que hay toda una parte del espectáculo que es improvisado y que va surgiendo un poco de las propuestas del público. Bien, ¿cómo se va armando ahí la atmósfera? Esas partes, de hecho, cuando una ensaya esas partes, es como decir, bueno, acá viene la parte de público. Esto no se puede prever. No la podés ensayar. Que no la podés ensayar. Así, bueno, pasamos a esta otra parte que sí está más marcada. Bueno, acá dejamos, el ensayo dura mucho menos que la función, siempre. Bien, entonces tiene como esta porque cuestión bueno, del texto que sí, que preparaste, que tenés, que lo venís laburando y puliendo, más este momento en el que se rompe lo preparado. Sí, me imagino que lo afrontás como con cierta actitud y no perdiendo la dinámica. Sí, por supuesto. Y toda por supuesto, la cuestión, pero sí que... desde el personaje de Gladys, y si bien eso, hay toda una parte que está más armada, también... es flexible. Bien. Digamos, no es un espectáculo que sea rígido, bueno, no, acá esto es así, digamos, tiene mucho de ida y vuelta con el público, como bueno, como casi todos los espectáculos de humor que son más así participativos o que ofrecen una dinámica de interacción, siempre están sujetos a eso, a las propuestas del público también, a lo que suceda en el momento, a poder improvisar y que cada espectáculo sea diferente. María, aprovecho para preguntarte, como artista del Valle, que le metés kilometraje a la suela, yendo de un lado para el otro, entre laburos de capacitación para peques, entre los distintos formatos de obra que también presentás, ¿cómo a veces con los músicos nos gusta preguntarle cómo hacen para la sostenibilidad de esta actividad, de esta necesidad de expresarse, de laburar de esto? ¿Cómo va por el lado del teatro, de todo lo que haces? De humorístico, cómo se sobrevive a la realidad económica, a las dificultades propias del Valle, pero poniéndole el pecho a lo que uno ama hacer. Y bueno, es eso, es una constante apuesta a esto, a poder trabajar y laburar y vivir de lo que una hace. No siempre es tan fácil, digamos, en un contexto social. En general en Argentina, en particular en el Valle, donde, bueno, sabemos que por ahí la realidad económica o el dinero que circula es diferente que en una ciudad, pero bueno, apostando a la autogestión y a generar siempre espacios nuevos. Ahora estoy, bueno, aparte con el espectáculo de Gladys, volvemos con las funciones de Fuga, la obra de teatro contemporáneo, dando clases para adultos en La Falda, los días miércoles en el Centro de Jubilados, y buscando, no está fácil, sí, a veces toca, bueno, buscar otros recursos por fuera del teatro para poder asegurar la sostenibilidad económica, pero bueno, intentando que esos otros recursos no acaparen ni tanto tiempo ni tanta energía para poder sí dedicársela al teatro y seguir generando proyectos y cosas que permitan vivir de esto. Claro. Lo que bueno, una ama y en lo que una se formó y a lo que una apuesta. Todo un gran desafío, así que vaya el aplauso por esa potencia, María. Y bueno, y lo último que te quiero preguntar, también para que nos quede a todos bastante claro, es saber si recordás de alguna de las funciones de Gladys donde se abrió el juego, alguna que te haya quedado y que siempre comentás o que te haya quedado ahí clavada, como bueno, este es el paradigma de lo que quiero para el espectáculo, ¿qué te plantearon desde la platea algún día y te quedó? Me han planteado muchas cosas muy diversas, desde gente que busca compañía para la vida, pero sin compromisos, hasta hombres que se plantean que se sienten demasiado cómodos y que quizás se están dando cuenta de que no están teniendo una distribución pareja de sus actividades, de las labores del hogar. Ajá. O de cuidado. Pequeños temas. Pequeños temas de... Pero bueno, Gladys ahí ayuda y... ¿Va al choque, Gladys? ¿Qué característica? No, Gladys es amorosa siempre. Brinda un servicio de ayuda. Bien. Para eso, para poder acercarse a ayudar, tenemos que poder estar abiertos y vulnerables y conectar así de corazón a corazón. Bueno. Si no, si va al choque, no funciona. El que escuchó esto, el que tiene ya algo para comentar, que le picó, que además estuvo buenísima la descripción de todo lo que hizo María y le dieron ganas de ir, es mañana la invitación a las 9 de la noche, el sábado 10 de mayo estoy hablando, hable con Gladys, espectáculo de humor en el Centro Cultural La Rana, un lugar hermosísimo, Avenida del Rosario 12 en Villa Jardino. Te podés reservar al 3548 50 5510. Es un espectáculo al sobre con un sugerido de 6.000 pesos. María, muchísimas gracias. Estuvimos ahí expectantes para ver en qué momento podíamos charlar y teníamos muchas ganas de escucharte. Capaz que algún muchas día. Muchas gracias por el espacio y por la difusión. Muchísimas algún día capaz que la podemos llamar a los proyectos. Seguramente podemos hacer algún día una comunicación. Perfecto. Me comunico con Gladys y le aviso. Dale, te dejo ese encargo. Y te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Escuchábamos a María Palumbo, quien se va a estar presentando mañana a la noche con uno de sus espectáculos, este en función de, en clave de humor, con su espectáculo Hable con Gladys. Nosotros aprovechamos y nos vamos, estamos requete pasadísimos de tiempo, les agradecemos muchísimo la compañía, la sintonía, y espero que haya servido también la información cultural para que vos tomes la decisión de a dónde vas dentro de las posibilidades, gustos y deseos. Nos encontramos el martes. El programa va de martes a viernes de 10 a 12 en vivo por La Pana y después queda siempre disponible en La Roja para escucharlo cuando vos quieras y lo mismo con las notas y lo que sea. Que pases el mejor fin de semana posible. Nosotros nos vamos con Susy Shock y un tangazo. Abrazo. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedo bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. A la mamita ya me costuré, sabe sus derechos, odia la alegranza. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. De la esquina, sos un gil. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba, es un tango traba. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Qué mañana rara.